salud sexual y reproductiva, prevención, placer, VIH, identidad, género, sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todas, todos y todes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una emisión más de su programa Altersexual, aquí por Radio Ciudadana en 660 AM. Les saluda su amiga Virginia Urbina. Pues es un placer para mí, es un honor en el equipo de Altersexual que tengamos en esta ocasión a una invitada de super lujo. Es Diana, pornoterrorista. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Pues Diana, si no la conocen, tienen que conocerla y esta es una oportunidad magnífica para que conozcamos un poco de su trabajo, de sus actividades, de su propuesta sobre todo. Entonces, en este programa, en esta emisión, se llama Acerca del pornoterrorismo y queremos comenzar mencionando que en este programa Altersexual, Diana, desde que empezamos siempre hemos visto a la sexualidad como eje principal de toda la experiencia humana. Esa es mi propuesta, ¿no? Estoy entonces, de acuerdo. Está atravesada por numerosos, infinidad, cantidad de prejuicios, dogmas, estereotipos, aprendizajes que no nos damos cuenta y que asumimos. De pronto no tenemos la más remota idea de por qué hacemos las cosas que hacemos. Entonces, en este programa hemos intentado proponer al público que se cuestione un poco por qué hacemos lo que hacemos desde la sexualidad, por qué asumimos ciertos roles, por qué tenemos ciertas prácticas, si es realmente lo que nos gusta o lo que no nos gusta, porque el ejercicio de la sexualidad es, además de una actividad muy lúdica y muy placentera, un importante mecanismo de control y al mismo tiempo puede ser un mecanismo de liberación de las personas. Por eso, nos encanta tenerte a ti en esta ocasión en el programa. Antes de ir con la entrevista, me gustaría mucho que fuéramos a la sección Placeres Sonoros, donde presentamos algunas canciones relacionadas con el tema del que vamos a hablar. Y en esta ocasión quiero presentarles a una consentida de esta sección, que es María Daniela y su sonido láser. Y con este tema muy, muy famoso, seguramente todo mundo lo conoce, se llama Miedo. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos para seguir hablando con nuestra invitada acerca del pornoterrorismo. No se despeguen. Placeres Sonoros. Después de ir. Placeres sonoros. Muchas gracias por continuar aquí con nosotras en Altersexual. Seguimos en el programa acerca del pornoterrorismo con una invitada de lujo atravesando el Océano Atlántico, Diana, pornoterrorista. Bienvenida nuevamente, Diana. Un placer y un honor que estés con nosotras aquí. Me estaba poniendo colorada. Ya vale. Va. Ok. Bueno, pues Diana, me gustaría que... Bueno, yo aquí tengo un breve currículum. Pero me gustaría más que tú te presentaras, que nos dijeras quién es Diana, qué haces, a qué te dedicas, cuáles son tus inquietudes. Pues actualmente me dedico a intentar hacer una vida nueva en otro país, bastante lejos del mío de origen, que sería España. Ajá. Acá en México, en el Distrito Federal, y estoy bastante feliz de haber tomado esta decisión de venirme para este lado del mundo, porque el otro lado del mundo realmente me estaba pudriendo por dentro, ¿sí? Creo, no sé si es la venganza de Moctezuma o no sé qué será, pero está bien cagado. Y me dedico principalmente dentro del feminismo, dentro de un feminismo pro-sex, claro, a intentar investigar por qué nuestros cuerpos no nos pertenecen, por qué nuestra sexualidad tampoco nos pertenece en absoluto y de qué manera, también esto más como anarquista o antisistema, de qué manera se puede destruir el sistema en el que habitamos a través del empoderamiento del cuerpo y de la sexualidad, del género también, ¿no? Okay. Es un poco a lo que me dedico así, para resumirlo muy en general. Esas son mis intenciones. Quiero destruir el sistema. Ah, perfecto. Absolutamente. Muy, muy buenas intenciones. Es feo, es un sistema feo. No funciona, además. Ya hemos comprobado que no funciona, ¿no? Claro, sí, lo comprobamos todos los días en nuestras vidas cotidianas. Sí, sí, exacto. Sí. Y dinos qué actividades realizas para este objetivo. Ahora mismo lo que más metida estoy es en el tema de dar talleres. Ah, okay. Llevo bastantes años investigando un tema bastante proscrito de la información educacional sobre sexualidad, que es la eyaculación femenina. Me dedico a dar talleres de eyaculación femenina. Estoy escribiendo un manual de eyaculación también para coños, porque claro, también hay hombres con coño, entonces no quiero discriminar con el lenguaje. ¿Todos? Y también a través de la performance, que sería... Yo la performance más es como... Es parte de mi activismo, pero también es parte de mi vertiente ritualística o mágica. Yo la performance la hago para sanarme a mí. Ajá. Y también para intentar sanar. Eso sería como mi rol de una persona que se sana a sí misma y a la vez, si tiene público, pues puede ser que tenga algún tipo de efecto sanador sobre el público o para invitar a la reflexión. Y bueno, también me dedico a organizar anualmente el Festival de Posporno de Barcelona, pero claro, ahora como ya no estoy en Barcelona, pues como que lo voy extendiendo un poco. Tuve uno en Austin este fin de semana pasado y vamos a hacer uno acá en DF en septiembre, otro en Guadalajara en octubre. Increíble, padrísimo. Nos va a encantar tener esta muestra de tu trabajo. Tienes muchos temas de los que me gustaría abordar, pero me gustaría, para empezar, hablar primero de la propuesta del pornoterrorismo. Uh-huh. Entonces, a ver si nos puedes contar. A mí... me llamó la atención, bueno, yo tengo aquí una frasecita, que el pornoterrorismo es una estrategia artístico-política para hacer de nuestros cuerpos la mejor arma. Entonces, si quieres, podemos partir de aquí para que me cuentes más o menos cuál es esta propuesta pornoterrorista. Para mí el pornoterrorismo ha sido siempre, bueno, ha sido desde que lo descubrí como herramienta o como arma, algo que tiene la capacidad de atraer a muchas personas, ya sea por la palabra porno o por la palabra terrorismo. Es como una especie de señuelo, de anzuelo, como cuando vas a pescar, ¿sí? Ajá, sí. Que también era algo que forma parte de mi intención de ampliar lo que se considera feminismo a otros muchos lugares donde en teoría el feminismo no llega, ¿no? Para mí el pornoterrorismo es eso, es una herramienta de lucha, es una forma de respuesta también. Es decir, creo que una de las peores cosas que nos ha hecho este sistema es anularnos la capacidad de responder. Ajá. Sobre todo cuando intentamos dialogar o negociar cuestiones que afectan directamente a nuestra vida general y sexual en particular. Ajá. No podemos decidir si somos heterosexuales o homosexuales. Es decir, se da por sentado que toda persona que nace en este mundo, en la especie humana, es heterosexual y todo lo demás son desviaciones que en muchos lugares son castigadas. En casi todos los lugares son castigadas, en realidad. De una forma, hay diferentes escalas, ¿no? en la violencia homofóbica. Para mí el pornoterrorismo es esa respuesta que se le puede dar a un sistema, pero no una respuesta diplomática ni pacífica. Yo no creo en el rollo este hippie de la no violencia. Para mí, viviendo en un sistema tan violento, la respuesta nunca puede ser la no violencia. Ajá. Desde luego. Entonces, por ejemplo, con pequeñas, a veces con pequeñas, son pequeñas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, a la sociedad le aterra no poder reconocer el género de una persona. Ah, claro. Yo me he pasado la vida siendo pateada de los baños de mujeres y de los de hombres, de estar en el metro y sé que es esa sensación. porque yo la vivo también, cuando no puedo comprender por ejemplo, alguien decide ir cada domingo a la iglesia. Es terrorífico, ¿no? Que una persona, como autómata, en masa, vayan un domingo todos a un mismo lugar a escuchar pendejadas. Entonces, ese mismo terror es el que sienten las personas que de alguna forma se han conformado con el sistema, porque el sistema, cuando te conformas, te premia, ¿no? Ese terror a mí me da mucha satisfacción aterrorizar a las personas, y creo que el pornoterrorismo es una forma muy buena de hacerlo. También una cosa relacionada con el tema del cuerpo. Podemos imaginar el cuerpo como un campo de batalla perfectamente, ¿no? Pero a mí no me gusta que sea así. Me gustaría que el cuerpo fuera un arma para defender lo que tiene en torno, ¿no? Que ese sería el campo de batalla. Entonces, si podemos imaginar la idea general que se tiene sobre terrorismo, ¿no? Que es pues una panda de locos armados que no saben hablar. Cuando en realidad es algo mucho más profundo. Es decir, cuando un ser humano llega al punto de tener que asesinar a otro para conseguir derechos, tierra, lo que sea. Normalmente, últimamente, solamente se asesina por dinero. Pero bueno, en general, los terroristas no les importa tanto el dinero, sino más es una cuestión política. Entonces, de alguna manera, yo me siento que este sistema ha montado una guerra conmigo. Y mi respuesta no puede ser una respuesta diplomática, porque no sé, para mí no es nada diplomático, yo que sé, que tengamos que estar sometidos tanto a los géneros, o yo que sé, o que en algunos países una persona transexual tenga que ser esterilizada para pasar por un quirófano para poder tener su cambio de nombre. En fin, son muchas cosas. Es la violencia del sistema, ¿no? El terrorismo de Estado. Ajá. Un poquito el pornoterrorismo sería así. Y también sería una cosa lúdica. A ver, es muy importante para mí. Yo no creo en las luchas con sacrificio. ¿En los mártires? Parece muy judio-cristiano. Es muy judio-cristiano pensar que para combatir contra el sistema tenemos que estar sufriendo y sacrificando nuestra alegría. O sea, yo creo que cualquier lucha que pueda ser efectiva y tener algún tipo de éxito tiene que partir del placer de la persona por luchar. Ah, claro. Y si eso no es así, también está muy relacionado con las jerarquías y con la horizontalidad y todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero para mí el pornoterrorismo también es una cosa que me lo hace pasar muy bien. Es decir, yo disfruto mucho con las acciones callejeras, con las performances, con todo lo que hago, disfruto mucho. Y si algún día dejo de disfrutar, pues me dedicaré a otras cosas, porque es como la base de lo que hago. Luego, porque me pone caliente también. Además. Sí, tiene un bastante contenido lúdico para mí. ¿Alguna experiencia pornoterrorista como concreta que te haya gustado mucho y que nos quieras compartir? Que me haya dado mucha satisfacción. Sí, claro, por favor. Entrar al Vaticano a hacer una acción pornoterrorista. A ver, cuéntanos cómo fue eso. Es una idea que se le ocurrió a una amiga que son de un colectivo italiano que se llama Video Arms Idea. Ajá. Ella estaba trabajando con sonido, entonces pensó, íbamos a ir a Roma todas juntas. Entonces pensamos que podíamos quizás meter nuestros sonidos de nuestro sexo dentro de la Capilla Sixtina. Y lo que hicimos fue una cuestión muy simple, pero que pasamos mucho miedo y fue meses prepararlo. Ajá. Es con grabadoras de estas de tape, pequeñitas, ajá, que no valen nada ya porque ya no se usan tanto, son todas digitales. Nos grabamos nosotras cogiendo entre las cuatro. Pusimos cachetadas, gemidos, palabras bien sucias. Al final de la cinta pusimos el Like a Virgin de Madonna, así, ¿no? Entonces dejamos 5 minutos de silencio antes de que empezara la cinta. Nos infiltramos, bueno, nos metimos como turistas. Yo iba vestida absolutamente casi como de monja. O sea, me faltaba el hábito, pero las típicas tías estas que llevan la falda hasta por encima del tobillo, para no levantar sospechas, ¿no? Lo que pasó fue que las monjitas nos saludaban y nos preguntaban que de qué congregación éramos. No, muy fuerte. Menos mal que la con la que iba había ido realmente a un colegio de monjas y sabía un poco, le dijo que éramos que veníamos de una carmelita o no sé qué. Bueno, el caso es que entramos, la compañera italiana escondió su grabadora. O sea, le das al play a la grabadora y tienes 5 minutos para salir corriendo del Vaticano. Sí, que es lo que calculamos que tardábamos más o menos, porque el día antes fuimos a comprobar. Entonces, escondió su grabadora detrás del altar de la Virgen de Santo Socorro, que es el altar principal. Ajá. Las iglesias estas construcciones tienen una acústica fantástica. Claro. Tú te tiras un pedo y se escucha en todos los ábsides y por todas partes. Entonces, sí. Claro, pues ahí empezó. Bueno, yo la escondí detrás de la tumba de Pío XII. Salimos y otras compas se quedaron, que ya sí que iban de turistas como de guiris, a grabar la acción, ¿no? Y ajá, bueno, pues empezaron a sonar los gemidos detrás del altar de la Madonna del Santo Socorro. Enseguida la gente empezó a acercarse, yo creo que muchos pensando que estaba sucediendo algo, que la Virgen estaba teniendo como un milagro o alguna cosa así. Alguna experiencia. Y enseguida, bueno, fue una acción que duró un minuto, porque enseguida, bueno, ya sabemos que todos los cristianos son policías de la fe, como mucha gente que pulula por el mundo, que son policías de mantener el orden y eso. Y las buenas costumbres. Y las buenas costumbres, pues pues enseguida vino alguien y la encontró y la paró. Uh-huh. Pero es una acción que sí que se ha repetido en otras iglesias, en las que, por ejemplo, los santos están detrás de rejas y hasta que el párroco no va por la llave, claro, ahí la cagaste. Sí, sí, sí. Y si el párroco está tomándose un vino o follándose un niño, ya ni te ahí cuento. Suena la entera. Hasta el final. Claro, no, no, sí. No, pues, esa fue una acción de las más... Ahí se están partiendo la caja. Sí, claro, no, estamos divertidísimos. Fue una de las acciones más interesantes y además no implica riesgos, es como muy... Es muy interesante y para mí fue una venganza, fue como devolverle la voz a todas las brujas y brujos quemados en la Inquisición por tener una sexualidad diferente, a toda la gente a la que la Iglesia machaca de a diario. Claro. O sea, el no te toques, eso ha hecho tanto daño. O sea, yo que no estoy ni bautizada, he tenido tanto sufrimiento a través de mis amantes que estaban traumados o traumadas por ese no te toques, por toda esa moralina católica asquerosa. Ajá. O sea, yo he sufrido en mis carnes también, cuando claro, de repente vas a meterle, no sé, el dedo en el culo a un chico y de repente se pone enfermo, ¿no? Porque yo no soy maricón y digo, claro, bueno, de momento no he decidido ser trans, así que soy mujer, entonces, ¿qué es lo que supuesto no te cuadra aquí, güey? Aunque tú exacto, no participes de esa misma sí, ideología, no, ha hecho mucho afecta daño. La Iglesia Católica es uno de mis enemigos, está en el primer puesto prácticamente, sobre todo por mi contexto, ¿no? También vengo de un lugar súper mocho, o sea, quiero decir, y bien facha, ¿no? No es que España no sea, o sea, que haya avanzado mucho, la verdad que no, después de 40 años de dictadura todavía quedan heridas. Sí, claro. El capitalismo sería otro de los enemigos, la ciencia médica y como... Muchos esquemas, dogmas muy rígidos que nos someten y nos sujetan. Oye, Diana, tenemos que ir a un corte rapidísimo. Vale, está muy interesante. Por favor, no se despeguen aquí de Radio Ciudadana, Alter Sexual. Soy su amiga Virginia Urbina. Vamos a un corte rapidísimo. Enseguida regresamos para seguir charlando acerca del porno terrorismo. No se despeguen. Búscanos en las redes sociales, Facebook, Altersexual, y Twitter, @Altersexual. ¿Estás escuchando? Altersexual. Continuamos. ¿Estás escuchando? Altersexual. Regresamos. Visita nuestro blog, altersexual.net. Muchas gracias por continuar con nosotras aquí en Altersexual por Radio Ciudadana 660 AM. A continuación vamos con nuestra sección Alter Cuentos, que en esta ocasión, por ser un programa especial con una invitada muy especial, vamos a leer algunos poemas de la propia voz de su autora. No se despeguen, sigan con nosotras. Vale, bueno, poemas, has elegido algunos bien amorosos. También tengo mi lado tierno, la gente cuando dices porno terrorista se piensa que eres un monstruo sin entrañas. Alter Cuentos. Te amo porque estás manchada, atravesada y sincrética como una diosa cubana, exuberante como una planta psicotrópica. Te amo porque no eres inocente. Te amo porque mataría por ti. Te amo porque entre tus tetas hay un hogar y entre tus piernas un manantial fresco y rico. Te amo porque me follas como si hubieras pasado una guerra. Te amo porque podría odiarte y eso hace más humanoide nuestro amor. Te amo porque me torturas y aparentas muy bien no darte cuenta. Te amo porque a veces no eres amable. Te amo porque eres más puta de lo que crees y no tienes un pelo de santa. Te amo porque iluminas mi vida. Te amo porque cuando duermo contigo no tengo miedo de morir mientras duermo. Y te amo porque soy un bicho pasional y bruto, y aunque suene fatal decirlo, necesito amarte. Este se llama Pervertida Tóxica. Soy una pervertida. No tengo salvación que no resida en mis perversiones. Hallo tesoros en fluidos y orificios que se abren ante mí. No hay nada más dulce que unas sábanas llenas de churretes. Una pervertida insaciable detrás de una abrupta máscara de timidez comedida. Las perversiones que me pueblan son, en su mayoría, realizables. Porque cuando se es una enferma fehaciente, el dolor, el asco y el miedo y lo políticamente incorrecto son ojetes fácilmente superables. Subvertida en mis decisiones, revertida en mis contratos, invertida en mis hábitos, pervertida en el alma, alma oscura, rugosa, erecta, mojada, hueco donde habita mi placer. Solo tengo salvación en mis perversiones, pero en ellas nunca hay descanso. ¿Puedo contar algo por sobre favor este poema? Adelante. Llevo escribiendo poesía mucho tiempo y Neruda era uno de mis... Es uno de mis poetas favoritos en algunas cosas que escribía, en otras no tanto. Y uno de mis libros favoritos, sobre todo cuando era más pequeña, era 20 poemas de amor y una canción desesperada. Hasta que me intoxiqué con el feminismo. Entonces no era capaz de disfrutar de esos poemas nunca más porque son bien machirulos. Entonces había uno, en lugar de enfadarme con Neruda y no leerlo más, que eso es una cosa que hacemos muchas feministas, ¿no? De descartar y de cerrar puertas cuando en lugar lo que se podría hacer es transformar y hacer las cosas mejor. Entonces, ese poema de... Bueno, el poema número 15 es el que comienza diciendo me gusta cuando callas porque estás como ausente, que es como, güey, ¿a quién le estás dedicando esto a tu amorcito? ¿A una muerta? ¿A un maniquí? ¿A una tipa que está en coma? O sea, era como... ¿De qué, qué, qué? Entonces dije, en lugar de enfadarme con Neruda, voy a hacer una versión, ¿ok? Que es esta. Me gusta cuando besas porque estás como pirada, con los ojos en blanco y tu cara de ida. Parece que se te hubiera olvidado la pastilla y parece que un dedo te cerrará la herida. Como todo el deseo está lleno de mi ansia, con tu lengua sigilosa llenas el ansia mía. Larva incompleta, te pareces a mi ansia y te pareces a la palabra ninfomanía. Me gusta cuando lames y estás como a tu rollo y estás como frotándote y emitiendo un murmullo. Y no me oyes ni de lejos y mi mano no te alcanza. Déjame que me corra con el gemido tuyo. Déjame que te bese también con estos labios, rojos como una sangre, frescos como una fuente. Eres como la noche, licuada y oscura, y tu grito es de astro, tan salvaje y ardiente. Y me gusta cuando te corres porque estás como vencida, pálida y piadosa como si hubieras muerto. Un roce entonces, un susurro basta, y estoy caliente, caliente porque no sea cierto. Alter Cuentos. Muy, muy, muy, muy buenos. Muchísimas gracias por enseñarnos y compartirnos. Está increíble. Me encantaron todos. Nada más hice una pequeña selección acá. Están todos estos poemas, los pueden encontrar en tu página, pornoterrorismo.com. Pornoterrorismo.com. Escritos, hay una pestañita y ahí están los poemas, los pornopoemas. También en mi página pueden encontrar en mi libro, Pornoterrorismo, claro, publicado por Surplus, Ediciones de Oaxaca. Ajá. Y bueno, pueden encontrar todo lo relativo a mí en la página web. Ahí está. Está impresionante. Les recomiendo mucho que se echen un clavado. Ahí se van a tardar sus buenas horitas leyendo todo el material que tenemos. Es muy, muy, muy impresionante. Y bueno, Diana, nos estabas comentando antes de irnos al corte sobre los enemigos, ¿no? Uh-huh. Los que tú consideras tus enemigos. Si quieres, retomemos brevemente para que nos cuentes también sobre tu taller que vas a... ¿Qué vas a dar antes de terminar el programa? Así que, no sé, a ver si cuéntanos un poco de estos enemigos de tu lucha. Sí, pues en realidad son, me siento a veces como una hormiguita, ¿no? Porque son enemigos muy grandes, es decir, pero no es una lucha en la que yo me encuentre sola. Es decir, hay muchas disatisfacciones con el sistema capitalista, con la Iglesia católica, con las religiones impositivas en realidad, con cualquiera, con el sistema sexogénero, con la heterosexualidad impuesta. No soy la única disconforme. Lo único que a veces pienso que el enemigo peor de todos es que todas estas personas que no estamos conformes no seamos capaces de ponernos de acuerdo. Uh-huh. Y ese es uno de los peores enemigos, ¿no? Que al final es un enemigo que es indestructible, ¿no? Porque ¿cómo nos vamos a poner...? Es decir, yo llevo muchos años intentando hacer comprensible el feminismo para cualquier persona, también porque es una cuestión de clase, para cualquier persona que no haya ido a la universidad, intentando hacer que el feminismo y el anarquismo se vuelvan a llevar bien, porque yo creo que en sus raíces sí que se llevaban muy bien, en el sentido de que si no quieres dominación, pues entonces deja de ser un patriarca, aunque seas un patriarca anarquista, ¿no? Claro. Entonces, creo que es muy triste, de todos esos enemigos que he mencionado, que el peor de todos sea nosotros mismos, ¿no? Ese enemigo, yo lo llamo el enemigo frente al espejo, porque al final es un poco... Es decir, creo que ese es de los más peligrosos, ¿no? Porque es un poco el policía interior que nos han instalado al nacer, ¿no? Esa especie de autocontrol para ahorrarse dinero por un lado y ahorrarse personal. Es decir, no necesitas que nadie te controle para salir a la calle. Tú te vas a mirar en el espejo y si eres una mujer te vas a pintar los labios y te vas a poner rímel. Si eres un hombre, pues no te vas a pintar los labios y te vas a poner rímel. Claro que no. Porque un gesto tan idiota que te toma un minuto te puede ocasionar muchos problemas. Y ese es el enemigo interior, que es muy difícil de batir. Yo por eso mi trabajo lo centro mucho en el cuerpo, porque creo que todos tenemos un cuerpo, todas tenemos un cuerpo y una sexualidad, y además es algo rico que nos gusta, y creo que entrando por ahí a la banda es una buena forma de hacerles localizar estas deficiencias en nuestra libertad, ¿no? Como, pero bueno, sí, creo que los dos peores es ese que está en el espejo y también esta especie de orgullo de algunos movimientos sociales o de disidencias de no querer ser, de inflexibilidad más que de orgullo, ¿no? De no querer ser flexibles a la hora de negociar cuál es nuestra lucha, en qué momento nos vamos ya de una puta vez a unir. Uh-huh. Y o sea, yo no tengo mis problemas, sobre todo porque dentro de las luchas prototípicas que ya han llevado a cabo revoluciones, como el comunismo, socialismo, etcétera, el feminismo nunca ha tenido un lugar principal. Uh-huh. El cuerpo tampoco. Y está todo esta verga del sacrificio y de sacrificarse, que tampoco creo que sea productiva. Es decir, si ninguna revolución ha tenido todavía éxito para destruir el sistema patriarcal capitalista, habrá que empezar a probar otras cosas, quizás, abrir un poco la mente y el culo, ¿no? Y empezar a probar otras cosas. Claro. Pero bueno, más o menos por ahí. No, pues sí, claro, no, tu propuesta está impresionante. Y ahora háblanos del taller. ¿Vas a dar un taller próximamente? Sí, voy a dar un taller en la casa en la que vivo, que se llama Casa Gomorra, que estamos recién empezando a convertirla un poco en una especie de centro social para queers, punkis, feministas, etcétera, etcétera. Voy a dar un taller el sábado 2 de agosto, que sería pues el siguiente sábado, ¿cierto? Exactamente. En Casa Gomorra, que está en la Colonia Obrera, en la calle 5 de febrero 289. Ok, perfecto. ¿Sí? Igualmente, para inscribirse, pues entren a pornoterrorismo.com, mándenme un email a pornoterrorismo@gmail.com. Es necesaria la inscripción porque solamente 40 plazas. Son 2 horas y está abierto para cualquier género. Es decir, pueden venir chicos, chicas, trans, híbridos, mutantes, todo el mundo que quiera venir. Eso sí, está centrado en la eyaculación de los coños. Okay. ¿De acuerdo? Y también estaría muy bonito que no viniera ningún pesado ni ningún baboso, porque no vamos a follar en directo ni vamos a darle bola. Como mucho lo tiro por la ventana. Claro, como ya debe solo ser. Para avisar, por experiencias para anteriores. Para que vayan prevenidos, ¿no? Sí, claro. ¿Y de qué se va a tratar? ¿Qué van a hacer? En el taller lo que hago un poco es hacer una especie de recopilación de toda la información que yo he ido compilando durante otros talleres, también con otras amigas que están investigando un poco el tema. Es decir, el 99% de las mujeres o de los coños que habitan las sociedades patriarcales no sabe o no puede eyacular. Ajá. Y si lo ha hecho en algún momento, se ha sentido mal porque se ha pensado que es orina. Es decir, no nos dicen que tenemos esta posibilidad. Las mujeres tenemos próstata. Ajá. Igual que los hombres. Es decir, la próstata es un órgano como el corazón, no tiene género. Ajá. Y además tiene las mismas funciones y las mismas características, más o menos. Es un órgano que se ha ocultado a las mujeres, igual que sucedió con el clítoris por mucho tiempo, yo creo que por cuestiones de sustentar los géneros, es decir, de que realmente sí somos muy diferentes, aunque sí, en realidad claro, no somos los hombres tan diferentes. Eyaculan, las mujeres tenemos no eyaculan. Las mismas cositas puestas en lugares diferentes y de diferentes dimensiones, pero básicamente somos lo mismo, ¿de exacto, acuerdo? Entonces sí, sí. Es un poco eso y también dar algunas técnicas para restaurar la capacidad eyaculatoria de nosotras y algunos consejitos y también compartir información. Lo llamo taller en lugar de charla porque es un espacio de diálogo también, ¿no? Claro. La palabra también es una forma de fabricar cosas. Cuando dices taller, normalmente la gente se piensa que vas a fabricar algo o que vas a hacer algo con las manos. Ajá. Yo creo que se construye mucho con las palabras también, ¿no? Y bueno, es un taller con imágenes, con vídeos y tal. Pero... Ah, no, pues muy interesante, por favor. También van a poder encontrar la información en nuestra página altersexual.net, por si quieren más medios de difusión, ahí va a estar. Sí, les paso el volante. Por supuesto, muchísimas gracias. Bueno, no sé si quieras concluir alguna idea para cerrar este programa sobre cómo podemos nosotros en tanto personas en nuestra cotidianidad devenir en el pornoterrorismo. ¿Algún tip que nos quieras dar? El tip básico es desnúdense, aunque sea en privado, empiecen por hacerlo en privado y tóquense. Ajá. Porque estamos tan mutilados, hemos perdido el cuerpo. El cuerpo ya, o sea, ya no sabemos ni lo que es. Solamente cuando interactuamos con otros cuerpos nos damos un poquito de cuenta del nuestro porque se siente rico. Sí. O no. Entonces, un consejo muy, muy, muy, así muy tonto, que es que se toquen, que restauren su capacidad de tocarse. No, no me refiero solamente a masturbación, sino a tocarse el cuerpo entero y mirarse en el espejo. Sobre todo a las personas que no tienen un cuerpo normativo, porque ya basta de escondernos, o sea, no somos... Somos monstruos, pero con orgullo, ¿cierto? Exacto. Sí. No, no hay que estar avergonzadas de nuestras exacto. formas. O sea, si realmente eres una persona que no está de acuerdo con el sistema, empieza por lo que el sistema te ha injertado para intentar el Patrix, ¿no? Yo lo llamo el Patrix. ¿El Patrix? ¿Matrix? Ah, el Patrix. Claro. Lo que te ha injertado, intenta desinstalártelo aunque duela. Ah, sí, sí. Porque sí, pues. Es muy incómodo, ¿no? De pronto autocuestionarte y... Es doloroso. Mirarte hacia adentro. Es ¿no? muy doloroso, sí. Sí, claro. ¿Tendrás alguna redes sociales donde podamos contactarte, preguntarte cosas, seguir tus actividades? Está mi página de Facebook, que es Pornoterrorismo. En uh-huh. Twitter soy Pornoterrorista. Si quieren pueden seguirme. De vez en cuando tuiteo todas las cosas. Bueno, básicamente lo utilizo para tuitear lo que hago y lo que hacen mis amigas o amigos. Perfecto. Y la web. Pornoterrorismo.com. Sí. Ok, por favor, métanse, se los recomiendo muchísimo. Y bueno, estamos llegando al final de esta edición de Altersexual. Estamos muy, muy, muy, muy contentes de tener aquí a Diana, Pornoterrorista. Les recordamos que también pueden seguirnos a nosotras en Twitter, @altersexual, y en facebook.com/altersexual, visitar nuestro portal altersexual.net y el correo electrónico también es contacto@altersexual.net para sus preguntas, sugerencias, ideas, críticas, constructivas, destructivas, lo que quieran, nos pueden enviar. Les agradecemos mucho por acompañarnos, también a Radio Ciudadana, a la gente de producción, al operador en la cabina. Muchísimas gracias por hacer este espacio posible. Me he olvidado de una cosa. Dime, por favor. Es muy rápido. Claro. Voy a estar también el día 7 de agosto en el Femstival, en el Centro Cultural de España, haciendo proyecciones, porque este año el Femstival va sobre masculinidades. Voy a estar proyectando posporno de personas trans, de chicos trans. Desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche en el Centro Cultural de España. 5-9 el 7 de agosto. En el Femstival, dentro de las actividades del Femstival. Ok, ahí tomen nota, por favor, y no se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Llegamos al final, nos despedimos. Muchísimas gracias. Yo soy Virginia Urbina. Nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la noche aquí por Radio Ciudadana 660 AM en una edición más de Alter Sexual. Buenas noches y felices orgasmos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio.